su recompensa en primer lugar. En Jesús es clarísimo esta actitud. Pienso que es buenísimo verlo en Él. Por ejemplo, Él a veces tiene que enfrentar situaciones hostiles, ¿o no? Y tiene la opción de ponerse, podría haber sido un gran demagogo Jesús. Podemos decir así. Labia no le faltaba, ¿o no? Era la palabra encarnada, ¿no? Inteligencia tampoco me parece que le faltaba a una persona, si uno ve las imágenes que usa, la lucidez que tiene Jesús en la exposición de los temas. Sabiduría tampoco, es decir, podría haber endulzado los oídos de la gente que estaba al lado y haber quedado muy bien en muchas cosas. Podría haber envuelto la palabra de un modo muy amable y simpático, pero no fue así. En definitiva, era su compromiso, era con Dios y con la verdad. ¿Eres Dios?, le preguntan. ¿Qué contesta él? Sí, lo soy. Bueno, ese era su compromiso. Estaba contestando algo importante. De cara al Padre se ponía. Blasfema, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, tuvo consecuencias, quiero decir eso. Pero en ese momento, él tenía que agradar a Dios antes que a los hombres. Enfrente a los fariseos, en muchos casos, también. Les hacen decir cosas, los ponen a prueba. Y él tiene esa, podemos decir, esa libertad de decir lo que piensa, de decir en ese momento aquello que glorifica al Padre, y así se mueve, con esos parámetros, la gloria de Dios y la verdad. Y eso le hacen tener la serenidad, por supuesto, con consecuencias en muchos casos. Pero bueno, son las consecuencias, podemos decir, que son fruto de vivir para Dios, que siempre son buenas, aunque a veces, podemos decir, tengan su costo político. En nuestro caso de Jesús fue la redención. Tuvo consecuencias el vivir de acuerdo a la verdad, que fue su muerte, pero también su resurrección. Entonces, en el fondo, siempre vivir de cara a Dios, aunque a veces uno pase un trago amargo, tiene frutos positivos. Jesús no fue políticamente correcto, ¿no? En todo. Digamos, no dijo lo que había que decir. A ver, ciertas cosas, hasta diría, para dejar en evidencia cómo habían caído, cómo la ley sin el Espíritu se estaba, en algunos casos, podemos decir así, prostituyendo. Él de golpe comía en sábado, ¿no? Comía las espigas y se va el hombre. No está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, pareciera que lo está provocando. Pero en definitiva le está mostrando que él es la nueva ley y que en definitiva le está diciendo a ellos, ustedes están siendo ahora esclavos de la ley. Es muy importante la ley, no vine a quitar ni una i, pero tampoco vine a que caigan en un fariseísmo, ¿no? La ley por la ley misma, porque ustedes están en la ley, pero han perdido el espíritu de eso. Bueno, cuando decía eso, sácate, ¿no? Lo querían perseguir, pues no agradaba. Pero o sea, me interesa cómo ver ese perfil de Jesús. No era un provocador torpe, ¿no? Que lo hacía porque sí, sino realmente era consecuencia de la verdad lo que él venía a traer en ese momento. Esa es la libertad que él tiene en todo momento. Por eso nosotros vivimos en Cristo, participamos, diría esto, de su sacerdocio también como laicos. Uno a veces no tiene en cuenta esto. Uno por el bautismo es sacerdote, profeta y rey, ¿no? Eso es lo que me da el bautismo. De un modo distinto, no ministerial, pero tenemos ese don recibido en el bautismo. Somos por el bautismo injertados en Cristo. Entonces, de algún modo estamos llamados a vivir también esta dimensión. Participamos los laicos de la misión sacerdotal de Jesús. Por eso hay una gracia que participamos en nuestra alma para poder vivir en ese sentido en Cristo y también en esto, sus sentimientos, sus virtudes. Y por eso podemos unir nuestras ofrendas, a la ofrenda de Jesús a lo largo de nuestra vida. Leía ayer o antes de ayer un artículo de que contaba de Mahatma Gandhi, ¿no? Que lo cita un autor. Les leo la cita. Dice, es un indio, ¿no? Vinoba Babe, tal vez el más grande de los discípulos de Gandhi, no quiso nunca tener en su casa, dice, cocineros o cocineras. Pensaba que preparar la comida para sus amigos era una tarea suya, tan digna como las demás, y no la rehusaba. Por ello, abandonar los estudios y toda otra actividad para emplear horas y horas en elaborar los alimentos, solía decir que para hacer un día grandes cosas es necesario empezar por regocijarse grandemente de poder hacer otras pequeñas. Y un día Gandhi le preguntó, ¿cómo es que lo que cocinas es más sabroso que lo que los demás preparan? Y tras unos segundos de reflexión, el propio Mahatma se respondió a sí mismo. Quizás porque cocinas para nosotros como se manda un mensaje de amistad a un amigo, y porque lo haces por amor de Dios, como quien oficia. Dice este autor, Gandhi y Vinoba tenían razón. Una de las grandes, dice, pestes de nuestro mundo es esa que nos incita a distinguir entre tareas importantes y tareas no tanto, entre oficios de primera y de segunda. Porque bien pensando, es más importante dirigir un país o una casa. ¿Aporta más al mundo un ministro que un padre? ¿Es más humano dirigir una orquesta que cocinar una paella? ¿Eleva más el estudio que un trabajo normal bien hecho? ¿Está más realizado un ingeniero que una madre de familia? Y no hay cosa mejor que aquella que ha sido fabricada con el respeto y la entrega que precisa un acto de culto. Todo el que trabaja como se debe es un sacerdote, porque está elevando a Dios el fruto de sus manos. Cocinar, cortar madera, escribir un artículo, todo es completar la creación, hacer obra realmente creadora, oficiar un verdadero culto. Me gustó mucho este artículo, ¿no? Todo lo que uno hace es oficiar en Cristo un verdadero culto, ¿no? Si uno lo hace, podemos decir, como decíamos recién, de cara a Dios en primer lugar, ¿no? Por Él y para los demás. Y por eso la conclusión de esto, y ahora sí, hay una cita que está acá, está media mezclada ahí, pero se la leo. Si uno vive de cara a Dios, dice, la conclusión que se deduce es la necesidad de santificar todas y cada una de nuestras obras, aún las más ordinarias, ordinarias quiere decir comunes. Ya hemos dicho que todas ellas pueden ser meritorias, si las hacemos con un fin sobrenatural, en unión con el divino obrero de Nazaret, que trabajando en su taller no dejaba de merecer para nosotros. Siendo esto así, ¿cuánto podremos adelantar en un solo día? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿puede nuestra alma, si es recogida y generosa para con Dios, realizar miles de actos meritorios? Porque no solamente cada una de nuestras obras, sino también cada uno de los nuevos esfuerzos que en ellas ponemos, cuando son prolongados, para hacerlas con mayor cuidado, como por ejemplo, para alejar de nosotros las distracciones en oración, para atender con más ahínco al trabajo, para evitar que se diga una palabra poco caritativa, para hacer un buen servicio, por pequeño que sea, a nuestro prójimo. Cada palabra inspirada por la caridad, cada uno de los buenos pensamientos de que nos dejamos llevar, en suma, todos los movimientos interiores del alma libremente enderezados hacia el bien, son otros tantos actos meritorios que aumentan la participación de la vida divina en nuestra alma. Me gustó mucho eso, ¿no? Todo lo que hacemos en unión con Jesús de Nazaret, es decir, en unión a Él, eleva nuestra alma, es una ofrenda agradable y glorifica al Señor. Por eso, y cierro con este punto, ¿no? El tercer punto que se deduce de esto y que también animo, especialmente en este tiempo de Adviento, me parece que viene ideal poder trabajarlo, es que vivir de cara a Dios lleva a tener una nueva mirada sobre lo que se hace y valorar las cosas pequeñas. Muchas veces el que vive de cara a los hombres las desprecia un poco y busca más el brillo, la opinión, lo que es más llamativo y quizás no tanto lo secreto. Por eso un buen indicador es eso, ¿no? Hay cosas buenas que cuando nadie me ve yo no las hago. Hay cosas que uno tiene que hacer por la vida, por oficio, no te queda otra, ¿no? Pero hay cosas que me dice, bueno, si me estuvieran viendo otros, ¿haría esto, diría esto? Pero me está viendo Dios, ¿o no? Es como si a veces, quizás no les pasa a ustedes, a mí sí, es como si no tuviéramos en claro esa dimensión, no como una visión así, porque a veces uno dice, no, a Dios me está mirando. Pero si estamos en la presencia de Dios, es decir, todo lo que nosotros vivimos, todo va a quedar expuesto bajo su luz alguna vez. Es como una vidriera también este mundo. Ante los hombres muchas cosas no lo ven, pero sí ante Dios. Entonces vivir de cara a Dios, ¿no?, también de algún modo me ayuda a tomar conciencia de mis obras. Dice, bueno, pero qué difícil esto, me da miedo, ¿no? Y también, bueno, soy pecador. Imagínense si fuéramos, si todos nuestros pensamientos quedaran expuestos en todo momento ante los hombres. Bueno, sería un peligro, ¿no? Si en este momento todo lo que estamos pensando, dice, no, me muero de vergüenza. Pero ante Dios sí, Él sí conoce mis pensamientos. Entonces, qué importante saber eso. Él conoce lo que yo te... Lo peor de lo peor, también. Lo mejor, también. Por eso no hay que esconderse de Dios. Hay que presentar ante Él también todo lo que uno está viviendo. Decir, Señor, esto es lo que yo estoy viviendo. Sí, Él lo conoce. Pero eso me ayuda a vivir de cara a Dios. Porque Él en ese momento me acompaña, me guía, conoce, entiende. Y corrige, de algún modo, también eso. Por eso, buscar, y este era como un ejercicio que le iba a sugerir, buscar hacer cosas, si uno tiene esa tendencia a veces, tenemos, de vivir un poco más pendiente de los demás, aunque hagan muchas, pero hacer cosas, elegir una, quizás por día en este tiempo, que sea totalmente oculto a los ojos de los hombres. Cosas buenas, dice, bueno, pero lo hago todo el tiempo. No, pero hagan de cara a Dios y con alegría, que Él vea una actividad, un servicio, un gesto, hasta que pueda pasar desapercibido y que nadie se dé cuenta. Pues dice, bueno, otro se va a dar cuenta. Cosas que quizás uno está habituado a hacer cuando me ven, pero me cuesta más cuando no me ven. En cualquier ámbito digo esto. Por eso el cambio, ¿cuál es el chip que cambia cuando uno vive de cara a Dios? Es el servicio. Es un servidor el que vive de cara a Dios. Y no desprecia, al contrario, aprovecha toda ocasión, absolutamente toda, para construir el reino de Dios, que se da básicamente por el amor y por la caridad. Miren, decía San José María Escrivá de Balaguer algunas frases que me parece que iluminan mucho. Están ahí atrás. Un pequeño acto hecho por amor, ¿cuánto vale? Has cerrado el camino si desprecias las cosas pequeñas. La santidad grande está en cumplir los deberes pequeños de cada instante. Las almas grandes tienen muy en cuenta las cosas pequeñas. Porque fuiste fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Son palabras de Cristo. ¿Desdeñarás ahora las cosas pequeñas si se promete la gloria a quienes las guardan? ¿No has visto en qué pequeñeces está el amor humano? Pues también en pequeñeces está el amor divino. Todo aquello en que intervenimos, los pobrecitos hombres, hasta la santidad, es un tejido de pequeñas menudencias que, según la rectitud de intención, pueden formar un tapiz espléndido de heroísmo o de bajeza, de virtudes o de pecados. Bueno, unas frases de este santo, si se quiere, tenía una característica, ¿no? Este santo, que era especialmente la santificación en lo pequeño, ¿no? Decía, bueno, en lo que cada uno tiene que hacer, en la vida ordinaria, ahí se juega la santidad. Bueno, y trató de transmitir eso especialmente a todos los de su comunidad, ¿no? Que era santificarse en lo suyo. Todo tiene sentido. No hay cosas pequeñas o grandes, sino es la intensidad con la que las hacemos. Y por eso invito como tres consejos para practicar esto en este tiempo. Darle sentido sobrenatural a las cosas que hacemos, a las mismas. Enseñamos, no sé si ustedes le han hablado de los ofrecimientos, hacer todo nosotros a la mañana, acá hacemos, los llaman los ofrecimientos, ¿sí? Por Cristo, con Cristo y como Cristo. Y vamos ofreciéndolos, no voy a hablar ahora, pero otra charla, si no me han escuchado, ayuda a esto, los cinco ofrecimientos. Por Él, con Él y como Él. La inteligencia, la boca, el corazón, las manos y los ojos. Pero bueno, nosotros nos levantamos, la primera oración que hacemos, pienso muchos, los misioneros, es esa. Para hacer todo por Él, con Él y como Él. Por Él, que Él sea la intención del encuentro que voy a tener, las confesiones, el trabajo, las dificultades, todo por vos, Señor. Pero bueno, la mañana. Con vos, porque Él me acompaña en eso, tener esa certeza. No estoy solo, su gracia me preside. Y como Él, con intensidad, con perfección. Por eso, hacer con fe ese ofrecimiento de la mañana, que es así, por Cristo, con Cristo y como Cristo, ayuda mucho. Y un secreto, lo pueden renovar eso. Estoy un poco irascible o irritable, pasó algo, sin que nadie me vea, renuevo el ofrecimiento del corazón. Por vos, Señor, con vos y como vos. Voy a decir una palabra, se me va a escapar. Tampoco voy a decir, esta mujer está loca, ¿me explico? Pero te imaginás haciéndolo, Señor, te ofrezco mi boca en este momento, renuevo mi ofrecimiento, recordar eso, ofrecerse en primer lugar. En segundo lugar, me acuerdo del padre Pablo hace años, ¿no? Nos dijo eso y bueno, un lema que muchos de nosotros los pusimos en el cuarto cuando estudiamos, estar en lo que se hace para hacer lo que se debe. Nos había puesto un lema, y en las misiones también los ponemos como lemas del día. Estar en lo que se hace para hacer lo que se debe. Es decir, poner el corazón en el momento presente, sin estar pensando en lo que va a venir. Porque solo encuentra paz cuando uno ofrece la obra que está realizando y conecta cordialmente con ella. Si no, agarra la ansiedad, siempre pensando en lo que va a venir, cómo va a llegar. Comparto esto. El otro día hablaba con Federico, ¿no? Decía, le contaba que, no sé, como un descubrimiento de estos últimos 3-4 años. Bueno, que algo más personal les comparto, pero que aprendí, especialmente desde tiempo, a disfrutar de cada cosa chica. Antes no es que me disfrutaba así, pero dije, bueno, terminó esto, ahora va a venir tal cosa. Es muy entusiasmante la vida misionera, pero decir, bueno, estoy acá con esta persona, voy a disfrutar este momento. Estoy en cenáculo con los chicos, voy a disfrutar ese momento de estar con ellos. Voy el lunes, yo qué sé, jugar un partido de tenis que me encanta. Bueno, voy a hacer mejor partido y disfrutar de esto. Si no, hasta a mí, esto es lo más importante en este momento. No es más o menos. Y si eso es malo, no tengo que hacerlo. ¿Me explico? Pero si puedo hacerlo. Y bueno, qué alegría da. Porque a veces digo, bueno. Y yo le decía, bueno, Señor, librame de estar diciendo, uy, ¿viste? Que termine esto y que salió bien. Y después, bueno, vendrá otra cosa. Y como si fuera. No quiero vivir así. Quiero poder conectar en ese momento. Y a veces me saldrá, a veces no. Pero qué lindo es poder vivir así. Decir, bueno, que cada momento, tratar de que sea el mejor momento, porque Dios quiere que estés ahí en ese momento, para que puedas conectarte con Dios en eso que estás haciendo con los demás. Bueno, ya no sé, a mí por lo menos, mucha paz, mucha libertad, mucha alegría, no sé, la vida común, O sea, estar comiendo con los misioneros y decir, bueno, ahora esto es lo más importante en este momento, estar comiendo con los 10 que somos acá, compartiendo, escuchando a los demás, administrando un sacramento. A veces es como que uno vive, no sé, pendiente de lo que va a venir y realmente no terminamos de disfrutar eso. Pienso que Jesús vivía intensamente cada momento. Y en cada momento estaba con la samaritana, estaba con los discípulos, estuvo en la cruz, estuvo en la resurrección. Pero bueno, Él estaba todo entero en cada momento. Uno no percibe en Jesús, por lo menos cuando lee el Evangelio y dice, bueno, dale, apurate que ahora me tengo que ir a otro lado. No, a veces, bueno, cuando tiene que ir, dice, bueno, ahora me voy. Pero mientras está, está. Está con mucha paz, tranquilidad y como sin ansiedad, digamos, en su vida. Y estar intensamente. Me acuerdo del padre Lucas, ahora está en Estados Unidos, ¿no? Yo estudié con él unos años en el seminario. Bueno, tiene la característica que es un alemán, ¿viste? Así que no falla, ¿viste? Tiene una disciplina. Pero bueno, pero también veía eso. Me acuerdo cuando estudiaba, él no dormía siesta, nunca. Y a la siesta leía Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, que era para descansar un poco, ¿no? Era una bronca me daba a mí, dije este tipo. Pero, se agarraba a Santo Tomás y lo veía. Y él me agarraba y, che, bueno, cuando yo dormía me ponía, pasaba un rato y también a veces agarraba y empezaba, estaba leyendo en griego, viste ahí obras de... Bueno, él lo descansaba eso y sinceramente disfrutaba de eso. Bueno, pero, no sé, con intensidad, tenía gusto. Y así con cada cosa, ¿no? Y puedo decir que cuando estaba en cada cosa que hacía era como, no sé, ponía el corazón, ¿no? Lo veías, ¿no? Cuando hablabas, cuando dejaba todo y hablaba con vos, cuando... Bueno, de algún modo, no sé, animo también en ese sentido a que pidamos la gracia de las cosas pequeñas de poder... experimentar esa conexión, esa santificación en ese momento concreto con lo que uno está viviendo. No vivir a futuro, no estar esperando las vacaciones. Sí para descansar, pero no como una fórmula mágica, quiero decir, ¿no? De estar, bueno, cuando llegue esto, cuando llegue el lunes, cuando llegue, cuando tenga este trabajo, cuando... De toda ilusión, presérvame, dice la oración. Vivamos, conectemos hoy con nuestra realidad, con nuestras cruces, nuestras dificultades, ¿eh? No es que quiero dar un comentario amargo, pero mañana podemos morirnos, ustedes y yo. Quiero decir que es una realidad. Hoy existe, mañana no existe. No tenemos garantía. Entonces, vivamos el hoy que Dios nos da en su gracia, en su amor, con intensidad, disfrutando de ese momento, conectando con lo que estamos viviendo, sufriendo con el que sufrir, pero también hay dolores que uno experimenta. Bueno, entonces el segundo consejo es estar en lo que se hace para hacer lo que se debe, ¿no? Lo mejor que uno pueda, conectando a Jesús. Y por último, valorar lo chico. Buscar las cosas bien hechas, podemos decir así, cuidar las terminaciones, ¿no? Uno sabe las terminaciones, que a veces uno lo que más descuida, pero también es importante, los detalles. Bueno, cuidemos, como la Virgen María, los detalles en todas las cosas que hacemos, ¿eh? Porque en los detalles se juega el amor también. Bueno, cada uno sabremos, percibiremos de qué modo va, cómo puedo expresar también el amor en detalles concretos, qué gestos. Bueno, ser especialistas también en detalles, ¿eh? Como Jesús los tuvo en su vida pública. Era un gran detallista Jesús, ¿no? Se daba cuenta que pasaba, cómo estaban, atendía, escuchaba, preparaba la cena para los discípulos. Cuidar también eso. Bueno, hacemos una oración. Vamos a pedir esta gracia en este momento. Señor, tú nos enseñas a vivir de cara al Padre. Yo te doy gracias por poder aprender de ti, como la gloria de tu Padre es tu gloria. porque me enseñaste y me enseñás día a día a olvidarme de mí para vivir en ti. Ayúdanos a todos nosotros. Tú conoces nuestro corazón, conoces que a veces somos un poco esclavos de la apariencia. Ayúdanos a vivir con mayor libertad, con mayor verdad. Que todo lo que hagamos sea en tu presencia y que nada bueno que podamos hacer esté obstaculizado por otras opiniones. Ayúdanos a recibir también la opinión de los demás, a agradecerlas, pero que tengan el lugar adecuado. Gracias, Señor, por también enseñarnos a valorar las cosas pequeñas. Ayúdanos a descubrirte ahí, a encontrarte ahí y poder disfrutar también en tu presencia de cada momento. Amén.